Bueno, yo igual identifiqué tres problemas. El más identifiqué fue justamente esta problemática de que hay espacios para poder desarrollar actividades culturales y artísticas, pero estos se encuentran cerrados y no tienen acceso las personas que deberían de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del Museo de Sitio Arqueológico, que lleva cerrado más de 5 años por cuestiones como políticas. Tenemos la Casa de Pueblos y Barrios Originarios, que estaba cerrada y a partir del 2019 se empezaron a poner actividades, pero pues tienen un costo y la población pues realmente no va porque justamente implica un gasto extra a la economía familiar. Después está también la Casa de Adultos Mayores, pero los adultos mayores solamente tienen una reunión a la semana, que es en los días miércoles, cuando se puede, ahorita obviamente no. Y no tienen la infraestructura para poder, para que ellos puedan acceder. La casa de adultos mayores aquí tiene 2 niveles, porque además es un terreno que se ha peleado por mucho tiempo. Antes eran lavadores comunitarios. Después pasó a hacer una biblioteca y ahorita ya después lo adaptaron para hacer casa de adulto mayor, pero la infraestructura no está para ellos. Tienen que subir escaleras y muchos adultos pues no usan, por ejemplo, los salones de arriba porque pues ya no pueden subir, se cansan, les pesa estar subiendo las escaleras y está ahí como medio adaptado a algunas rampas para que puedan meter algunas sillas de ruedas, pero realmente no está bien, ni siquiera los baños, ¿no? Entonces, pues esos son como los problemas que hay aquí, que a pesar de que hay espacios, no son ocupados. Y esto muchas veces por fines como políticos o por cuestiones de que no hay un acuerdo en la comunidad. Ese es el otro problema, que falta participación comunitaria o participación por parte de la comunidad. Entonces, pues ahí la propuesta también es justamente tratar de ver qué actividades son las que quieren la población. Porque nosotros, bueno, yo y otras personas estamos de meter un proyecto de pintura, pero pues no hubo así como muchísima gente que le interesara. Y ahí de repente también empiezan a haber como otros intereses ya en cuestión de que nada más se enfocan en la fiesta del pueblo, pero no ven como que la historia del pueblo va más allá. Teniendo un museo de sitio arqueológico, no vemos que nuestra historia es riquísima y no hacemos como algo para recuperarla, al contrario, estamos dejando que se pierda. Entonces creo que justamente actividades culturales y artísticas y preguntar a la población qué es lo que quieren y desean, ¿no? O qué es lo que necesitan para poder ellos participar. Sí, gracias, compañera. ¿Y de dónde bueno, de dónde identificas esta problemática? Ok, soy del pueblo de Los Reyes, Coyoacán.